de lo que es Ágora, de lo que sois vosotras y vosotros si queréis ser, y de lo que surja aquí en el programa de radio. Y seguro que va a surgir un poquito de arte porque lo tenéis preparado, ¿a que sí? Por supuesto, claro, claro, que no falte. Muy bien, pues nada, muy bienvenidas, como digo, y vamos a empezar con música. Este programa siempre empieza así. Vamos a tener secciones hoy, las que nos dé tiempo. Yo creo que, como siempre, intentaremos hacer las clásicas, versiones, legendarios. Escucharemos a Antonio en el tal día como hoy, en el que llegué tarde. Escucharemos... tal día como hoy que llegué tarde. Bueno, el disco del mes lo estrenamos hoy, por cierto, también. Y vamos a acabar el programa... Hoy, curiosamente, la temática que hemos elegido, pero esa canción que elegís vosotros sobre bueno, una temática que decidimos, la temática era mujeres actrices, y de las mujeres actrices vamos a escuchar... Mujeres actrices que cantasen. Actrices cantantes, perdón, no, exacto, gracias por el detalle. Y de esas mujeres pues vamos a escuchar la canción que habéis elegido. Y además también vamos a hablar de mujeres escritoras, y es que hoy se juntan muchas letras, ¿has visto? Es como un crucigrama. Bueno, pues vamos a empezar con Leon Bridges y la canción Small Sally. Para empezar. Over the horizon, smooth sailing, these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Duval, sure. Said I like the way, said I like the way. Yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no, honey, I won't wear you down. Her destination, but I got a feeling I need to be her passenger. Sugar, let me be your passenger. Oh, sure. Said I like the way, said I like the way. Yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no, honey, I won't wear you down. Smooth sailing, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you, for sure. Said I like the way, said I like the way. Yeah. Sail your ship now, and be your cargo. I won't wear you down, no, honey, I won't wear you down. So smooth sailing. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way, said I like the way. Yeah. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down. Vamos con el disco del mes de abril. Estamos de estreno hoy. Hoy, después de ese mes de marzo, que hemos repasado el disco de Mariola Membrives. Muy bueno, por cierto. Creemos que va a estar por aquí actuando en mayo. Y también en mayo probablemente esté también Staytones. Staytones es una banda asturiana de gente joven. Si es que nos encanta la gente joven, que nos insufla vida. Y Staytones estuvieron por aquí, no lo digo de peloteo, aunque tengamos aquí gente joven. Eso es verdad, ¿o no, Antonio? Tengo paz. No. Ahora, buenas tardes. A ver, cosas que te olvidas y vuelves y tienes que ir a por ellas. Y recuerdas y tienes que volver a por ellas, menos más que las motos nos traen aquí para hacer radio todavía con luz. Pues nada, bienvenido Antonio, ya está por aquí y eso es buena señal. Vamos a seguir, como digo, con el disco del mes. En este caso, Staytones, que es, bueno, los llaman los niños prodigios del pop. Son pop. En este disco quizás un poco más, antes no, es su segundo álbum, que se llama Lo que siempre has querido, que como ellos son muy así, también sacarán en formato digital, en CD y próximamente en vinilo, también dicen. Y es un disco en el que se han atrevido a cantar en español, en castellano. Antes todo el primer disco lo hicieron en inglés, pero en este nuevo disco, que lo han grabado en el 2021, en dos tandas, así en la Sala OVNI de Llanera, esto está en Asturias, como hemos dicho antes. Los productores han sido Igor Pascual y Dani Sevillano, y ellos dicen que es un disco que lo que les ha motivado a hacerlo es que perdieron el verano de su juventud en el invierno de la pandemia, y de ahí han salido estas 11 canciones salvavidas de quienes han sobrevivido. Eso es lo que dicen. Y vamos a empezar escuchando este disco al mes con la canción que lo abre. Esto sí que es curioso porque nunca lo hacemos, pero hoy sí. Y la canción que escuchamos es, además, una en la que mezclan los dos idiomas. Common Time, Tiempo Común, de Staytones. It's been some time now since we met. I guess I'll have to place my bet. I know I promised not to feel. You know you didn't have to steal my heart out there on the screen. Place it at my feet. You took my head for a spin. You got my heart beating it. Come and tell. Bienvenidas de nuevo a Dome, a Esperanza, o Espe. Espe, Dome y Pablo. Tú muchas sí, gracias nombre por invitarnos. Completo. Como hemos preguntado, como hemos presentado antes en el al comienzo de esta misión de lunes, y hoy vienen a hablarnos de Ágora Joven, que de hecho hace un mes ya estuvieron aquí Paula y Alba contándonoslo, uh-huh. Pero hoy tenemos una visión más joven, porque este es el grupo que es de, creo que es de unos 16, 17 hasta los 25 años, ¿no? Ah, más sí, o menos. Hasta los 25. Vosotros estáis ahí, ¿no? Por ahí, bueno, más yo o tengo menos. 21. 21, perfecto, justo ahí en medio, ¿no? Yo tengo 19. 19. Yo 20. Y tú 20, justo. ¿Pero tenéis pues parcelas de joven y rejoven? ¿O esto cómo va? Básicamente. Es que hay viejos y reviejos, lo digo por el tema recíproco. Bueno, hay viejo gen también. Sí, bueno, la verdad que hay cantidad de. Sí, pero sí, creo ya que dice que dentro de joven, vosotros también tenéis como los que acaban de llegar, los que llevan más tiempo, o por edades, o ¿hacéis algún tipo de diferenciación en eso al hacer grupos? O No. Bueno, cada quien va con la gente que vibra igual, ¿no? Ajá, es decir, sí, si es que alguien. Sí, sí, no creo mejor que la edad al final es un número. Es verdad que la experiencia importa bastante, pero uh-huh, depende cómo tomes la vida, tu vida. Uh-huh. Completamente. Coincido. Hombre, es verdad que sí, hay un grupo de más jóvenes y otro grupo de más mayores, uh-huh, también jóvenes, ¿no? Pero ahí sí que hay diferencia, bueno, en los días. Pero luego nos vamos de cañas todos juntos, o sea que la verdad es que hay mucho. Somos una gran familia. Ahí intercambiáis experiencias desde la diferencia de edad, ¿no? El amor siempre está presente. Bueno, eso sea. Y el alcohol. Venís a contarnos lo que es Agora Joven, pero en realidad está a punto de terminarse, por lo menos esta experiencia, esta primera experiencia piloto, ¿no? Porque de hecho empezó en el mes de febrero, a mediados, y ha durado poco tiempo, 2 meses escasos, ¿no? Pero ha sido, por lo que hemos visto en redes y los resultados, que también hemos cotillado, investigado todo lo que hemos podido, han sido muy interesantes, ¿no? Contarnos un poco cómo ha sido para vosotros y si ese lema que dice crea, opina, actúa, no sé si en ese orden es el correcto, si ha funcionado o qué ha funcionado más de ese opina, crea, actúa. Bueno, pues la verdad, bueno, para nosotros yo creo que Agora Joven ha sido algo impresionante, ¿no? Ha sido una oportunidad que ha llegado a nuestras vidas. Yo, por ejemplo, soy un joven actor, quiero ser actor, me quiero dedicar a esto, y Agora Joven ha sido una gran oportunidad, ¿no? Para nosotros. Nos ha puesto a nuestra disposición unas herramientas bueno, para poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? Nos han traído un montón de gente que nos da charlas y masterclasses y bueno, hemos conocido a eminencias, ¿no? Del teatro, la interpretación y otras disciplinas. Y creo que puede ser eso muy útil para nosotros y para nuestras carreras. A mí me ha hecho adquirir un montón de cultura, de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? Y bueno, al principio era como un poco territorio inexplorado, hay como un extraterrestre, en plan, ¿qué es esto de Agora Joven? Pero eso, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, lo acabamos disfrutando más y consolidando nosotros. Y nada, la verdad que el ver que funcionaban las redes sociales, ¿no? Que cogíamos a más gente y más gente joven, que nos contaban que había una lista de espera enorme por entrar, uh-huh, salimos en el periódico también. Entonces, bueno, está siendo una experiencia, bueno, gratificante, cuanto menos, ¿no? Uh-huh. Verte ahí en internet y por Instagram, por ahí circulando, es maravilloso. Yo creo que Agora Joven ha sido un regalo maravilloso que se nos ha dado a manos de principalmente María Pastor y luego todo el equipo que viene detrás de ella. El Fernán Gómez se ha presentado como un gran teatro, nos ha abierto las puertas por completo, siempre ha habido apoyo, hemos tenido horarios muy, muy grandes para nosotros, es decir, Agora Joven principalmente son los martes, pero estos talleres adicionales que se han ido llegando a parte de gente que María Pastor ha contratado por su cuenta han sido en días ajenos a estos horarios, y el Fernán Gómez nos ha facilitado por mucho los espacios. Luego, con respecto a lo del cartel, crea, actúa y opina, Agora Joven es que son las tres palabras clave, porque está relacionado directamente a las obras que ofrece el Fernán Gómez. Ahora actualmente en cartelera está The Room, por ejemplo, otra creación que es De Laila Ripoll. Sí, no, pero hay otra vida que sí es muy buena, son dos la autora, representaciones. De Luisa Carnés, ¿no? ¿De cuál? Ah, otra vida. No, de Tea Room, sí. De Tea Rooms. Y otra vida es Oriol Tarrazón, el creador y director, sí, también maravillosa. Que son dos producciones muy, muy, digámosle, muy buenas para analizar desde nuestra perspectiva. Es decir, hemos podido acceder a ellas gracias a la ayuda del teatro también. Nos han ofrecido la oportunidad de ser parte de al teatro, jóvenes amigos del teatro Fernán. Sí, amigos, bueno, tú, sí, Rafa. Sí, nosotros somos amigos, correcto, pero ellos son jóvenes amigos. Jóvenes, sí, amigos, claro, del teatro. Que vale, nos dan muchos descuentos, y yo creo que eso está muy bien. De esa manera podemos opinar, porque ya que nos abren las puertas para ver la cultura, no solo nos invitan, sino que nos dan tantas facilidades que yo, siendo actriz joven, y económicamente lo agradezco mucho, ¿no? Que me dejen ver lo que amo de una manera tan abierta. Y son producciones muy buenas, ya te lo digo yo, son actores, actrices impresionantes. Y luego se puede opinar con otra, porque a la final la palabra ágora es eso, es sentarse y discutir con otras personas sobre varios temas, sobre varias opiniones, sobre gente que tal vez no tenga nada que ver, que es lo que Ágora Joven también te ofrece. No solo están gente, jóvenes actores ahí, hay varias personas que, por ejemplo, hay una chica que es una escritora, Alba, que es la que estaba la anterior semana, es una novelista que ha hecho cosas impresionantes. Hay otra persona que estudió bioquímica y tú les ves ahí haciendo expresionismo corporal y flipas con todo lo que tiene que enseñarte a alguien que domina la química de otra manera que tú, ¿no? Cómo es ese subconsciente que el arte del teatro te abre. Y hemos creado muchas cosas, o sea, Ágora Joven hemos hecho muchos proyectos internos, hemos aprendido mucho bajo las instrucciones de María Pastor, entrenamientos de su propio padre, de Juan Pastor, que tiene su propia técnica. Hemos hecho mucho, hemos explorado, hemos crecido artísticamente, hemos ganado mucha experiencia, hemos creado, hemos observado, hemos opinado, pero sobre todo nos hemos divertido. Qué bueno. Y hemos disfrutado. ¿Se siente una responsabilidad cuando estás en un sitio que hay una lista de espera? Sí. Eso sí. Está ahí, hay que aprovechar, vamos, aplicarse y... Total. Sí. De hecho, más de una vez nos lo recuerdan. Oye, chicos, esto como he hecho yo ahora mismo. Exactamente. Y nada, nos lo comentan. Chicos, esto es una gran oportunidad, tenéis que valorarla, debéis agradecer todo lo que estáis recibiendo, ¿no? Y ser conscientes de que hay gente en lista de espera que está deseando entrar y tiene muchísimas ganas de meterse en el proyecto, pero no está pudiendo ser. Entonces, para que nos demos cuenta de lo privilegiados que somos. Lo es, porque sabéis que hay escuelas de teatro y de otro tipo carísimas, o sea, privadas carísimas, que luego vienen ahí en el currículum de alguien y todo el mundo ahí como que pliega ante ello. O sea, que esto es verdad que algo desde lo público, bueno, siempre... De hecho, vosotros yo creo que habéis estado en alguna, no sé si vosotros concretamente, pero sí que hay participantes del proyecto que se han estado estudiando en alguna de estas escuelas, ¿no? Conocidas, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos hayan decidido participar en el, claro, en el proyecto, porque yo es lo que creo, por lo que contáis y por lo que he visto también, que es muy un proyecto muy de encuentro, ¿no? En realidad, o sea, ese crea, opina, actúa, esa base está un poco en el encuentro de diferentes personalidades. Y que es un poco lo que también motiva a hacer este proyecto, ¿no? Sí, y también diferentes formas de pensar, gente que viene de diferentes lugares, de distintas edades, de distintos, bueno, pues distintas raíces, y entonces, bueno, pues se crea un ágora, como la propia palabra indica, como se reunían en la antigua Grecia los griegos para debatir acerca de temas, ¿no?, que les importaban en ese momento. Y sobre todo en un lugar donde uno debe ser o debe sentirse libre para expresarse y para opinar, ¿no?, sin ser juzgado. Entonces creo que esto en Ágora lo estamos consiguiendo bastante bien para ser jóvenes, ¿no?, con las emociones ahí a flor de piel, pero nos respetamos bastante bien y se ha creado un ambiente bastante dinámico y distendido en el que puedes, pues eso, dar tu opinión acerca de un tema que salen temas muy interesantes, por cierto. Y nada, sentirse completamente a gusto y feliz de formar. Estás retratando parte. Justo, mira, ahí está el cartel Ágora Solo Radio, más o menos un memetizaje en el ámbito de la radio y vosotros en el teatro. O sea, es justamente esa es la idea. Yo quería preguntaros cómo os enterasteis de esta opción que había para los jóvenes. Bueno, pues yo en mi caso, una amiga de mi madre, que también está muy en contacto con la cultura aquí en Madrid y con todo este tipo de entretenimiento y ocio, como sabía que yo soy actor y me gustó el teatro, se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, Pablo, que mira, esto es una actividad que están organizando en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, creo que te puede interesar porque encima como que tiene pinta de que pues, te vas a poder expresar, ¿no?, y te va a encaminar por esto. Y entonces, pues nada, leí un poquito la descripción y me llamó la atención y digo, pues mira, me apunto de cabeza. Bueno, yo estaba por el Fernán Gómez y escuché, iba a haber un proyecto de Ágora Joven. Bueno, principalmente fueron las redes sociales, porque me fui para el Instagram de Fernán Gómez y me apareció, sí, va a ser un proyecto, apúntate. ¿De qué se trata? Averígualo, pero métete porque se acaba el tiempo, ¿no? Y pues, qué bueno que lo hice. Muy bien. No, es que Esperanza no está en Ágora Joven. Ah, bueno, pero, no. Vale, pero iba a decirle yo que estaba deseando escuchar su voz. Claro, como son tres, porque, pues yo decía, bueno, ahora es la opinión, claro, de la tercera. Claro, como he llegado tarde, no sabía el DNI.

a mí me gusta pues ver teatro y películas y cosas que cuenten y que busquen cosas que transmitir. Pero ahora mismo hay una moda de actores naturales que no son actores, que pasa muchísimo. Y la gente no se da cuenta, pero en cierto modo es intrusismo dentro de la gente que se está formando y que tiene ganas de aprender y que se dejan todo en aprender. Yo ya no tengo ni dinero para seguir estudiando de todo lo que me he dejado. Y creo que todos igual, porque al fin y al cabo somos actores, estamos en proyectos y proyectos, nos pagan en sándwiches de tortilla y ya está. Y viene alguien que vende bien bolsos por Instagram y se lleva el puesto de alguien que ha puesto toda su vida y todo lo que tiene que hacer en ello. Entonces, en cierto modo, es como una crítica, ¿no?, pequeñita. No, pequeñita, no, muy, muy clara y muy directa, ¿no? Está muy bien. Hacia cómo tendría que ser un poco la industria, y por eso creo que este texto está muy bien para mis compañeros que lo han hecho muy bien, porque los proyectos de Agora Joven intentan coger a esas personas jóvenes que tienen que ofrecer tanto, enseñarles, guiarles, y para que sean mejores artistas. Y ahora mismo, en la actualidad, es algo que no nos beneficia a ninguno de los actores. Te cuestiona de ¿y por qué estoy estudiando? ¿Por qué me estoy gastando todo lo que tengo, todo mi tiempo, si están los tres de turno que se llevan todo? Entonces, yo quería reflejar esto en este texto, que realmente es muy explícito, pero pasa, realmente pasa, y es muy triste, muy triste. ¿Cómo creéis que se puede potenciar un poco esta situación de cara a profesionales que se están formando, ¿no? O no sé, el buscar, como, no sé si bueno, certámenes que hay, o el daros un poco ese espacio que quizás, por lo que cuentas y por cómo está un poco estructurada toda la industria de las artes escénicas, o en este caso del teatro, es muy difícil, ¿no?, el conseguir. ¿Cómo creéis, o cómo, no sé, qué se os ocurre, bueno, que podrían hacer desde, yo qué sé, desde los teatros hasta los medios de comunicación o las escuelas también? Quizás las escuelas os forman, pero luego no os ayudan a buscar tampoco un camino, ¿no? Sí, yo creo que hay algo fundamental en cambiar las mentes de la gente, ¿no? Sobre todo la gente joven, porque es un tema que está ahora muy, muy arraigado en la sociedad, el hecho de pues me ha apuntado un casting, ¿no? Yo quiero ser actor. Ah, yo también. Bueno, a mí me gusta eso. Yo soy TikToker, ¿no? Eso al final es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. No, dice, no, sí, al fin y al cabo es creación de contenido. Ya, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo subirte, que no lo juzgo, ¿eh? Pero un vídeo bailando o haciendo alguna cosa, algún baile o algo, que meterse en un texto, en un personaje muy profundo, que lo escribe un autor con una finalidad, crear una serie de circunstancias y un trabajo muy arduo que hay detrás. Entonces, no es lo mismo. Entonces, eso es algo que está muy presente en las mentes de la gente. Y creo que se deberíamos enseñarles que no, que no es lo mismo, y que hay un trabajo muy duro en esta profesión, y que hay, tienes que sentir pasión, al final, vocación por ello, ¿no? Porque al final es el motor, la gasolina que nos lleva a eso, ¿no? Como decía Esperanza antes, de gastarnos tanto dinero en nuestra formación y de seguir ahí día tras día, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que se podría hacer a través de colegios, institutos. Ya desde ahí deberían, cuando orientan a los chavales a elegir un trabajo para el mercado laboral, bueno, introducirles o también explicarles que esto es una alternativa y qué sucede, ¿no?, con este gremio, con este mundo, ¿no? Estás incidiendo, perdona, justo en lo que es entretener y lo que es emocionar. Absolutamente. Porque puede haber mucha gente que por redes entretenga, sí, y está bien, porque yo creo que la gente tiene que entretenerse, pero trasladar la emoción de un personaje o de la propia interpretación, eso lo tiene que hacer un actor, una actriz. Sí. Y eso no vale un TikToker ni un Instagramer. Está claro, ¿no? Exactamente. Se queda la superficie. Yo creo que ahí la clave es buscar cómo emocionar para que esta gente joven también, pues también valore esa diferencia, porque yo creo que el público joven no es que sea el futuro del teatro y demás, pero es al que también tiene que ganársele con puestas en escenas también un poco contemporáneas, ¿no? O visiones de ese teatro más clásico de una manera más actual, que también enganche para decir, joder, nos están contando aquello, pero con mi día a día, ¿no? y ahí está la emoción. O sea, si el que actúa no transmite emoción, pues te vas a medias o te aburre, y valorar la emoción no es fácil. Totalmente. Pues yo considero que la actuación es una disciplina, principalmente. Es decir, esto es algo que se tiene que entrenar. Que si es que tú dices, mira, voy a dejar de hacer escucha escénica por un mes y luego vas a estar escuchando espectacularmente, no va a ser así. Es algo que tiene que ser constante, tienes que tener una disciplina, vaya, tienes que ser rígido con lo que tú haces, tienes que entrenar constantemente, es decir, es algo que tienes que estar en acción, no es una materia de ay, les y ya, tienes que pasarlo por tu cuerpo. Y realmente es algo muy fuerte porque hay muchas técnicas y tú te demoras muchos años. Hay gente que lleva en esto más de 60 años y no se considera a sí mismo actor, porque es un proceso en continuo crecimiento, nunca terminas, nunca llegas, ah, sí, ya soy actor. No, yo me puedo graduar, yo estoy estudiando en la Universidad de Artes Escénicas y cuando me gradúe eso no me convierte en una actriz. No sé, todo, o sea, todo es como... El texto es una partitura, ¿no? Y el músico cuando tiene la partitura, pues la interpreta con sus dedos, pero aún así está su alma en eso. O sea, es una manera de tocar una tecla que de otra, y la intención, y eso es el sentimiento que trasciende hacia las personas. El actor hace lo mismo, crea música, pero con un texto ya escrito por otra persona, en un universo completamente externo, con circunstancias, como decía Pablo, ajenas a ti, pero que la haces tanto tuyo que termina siendo tú, actuando de una manera tan distinta que no dejas de ser tú. Y yo siempre digo que cuando tú pasas una escena, no es que tienes que repetir la escena, tienes que revivirla, porque realmente tiene que ser todo como si fuera la primera vez, porque lo es. Estamos ahora aquí hablando, pero mañana ya no, en unos minutos tampoco, aquí y ahora es lo que pasa, y es algo tan potente que tienes que entrenarlo, primero para que no te consuma a ti, y segundo para que cuando tengas ese control tanto de tu cuerpo como tu mente, como de tu voz, porque eso es el teatro, de cuerpo, mente y voz, luego das emoción, que es lo que la gente llega a tocar, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que todo el mundo en la profesión sigue avanzando. Te gradúas, vas a probar esa cosa con otras personas. Y al fin y al cabo, cada actor va cogiendo sus métodos, sus técnicas y lo que mejor le sirve para ser el 100% de lo que es. Entonces, si quitamos toda esa dedicación que hay detrás, pues te quedan cosas vacías y te quedan cosas sin emoción y te quedan cosas que luego por Twitter, uy, qué mal hace esto este. Bueno. Sobreactúa. Y incluso en tu caso escribes también, ¿no? Cosa que también es, sí, es un mundo, ahora, incluso, sí, no sé, sí, si más difícil o similarmente el conseguir publicar, ¿no? O... Escribir es muy bueno porque cuando eres un actor y no te salen cosas, pues háztelo tú. Y si nadie apuesta por ti, pues apuesta por ti mismo. Y ahora mismo lo que he hecho, estoy haciendo una webserie con todos mis compañeros que no consiguen papeles. He dicho, bueno, pues lo vamos a hacer. Bueno, porque ¿cómo se llama? ¿Lo podéis contar? Está en creación. La primicia. Va a ser, ¿no? Se llama Prueba X. Uh-huh. Va a ser un thriller muy bueno. Y es lo que hay que hacer, es conseguir transmitir mensajes, involucrar a la gente, hacerle pensar. Y si tienes un actor que es el altavoz de lo que hay que decir hacia los demás, si hay interferencias no funciona. Y yo creo que eso es el actor, es el conector para que los demás piensen, para que vean y para que aprendan. Y claro, sin esa pieza clave no se llega a ninguna parte. Muy bien, bueno, en esto de la actuación es fundamental la respiración, ¿no? Sí. Muchísimo. Y entonces os vamos a dejar respirar un poco antes de lo que viene ahora, porque tenemos más cosas preparadas aquí con la gente de Ágora Joven, con nuestros invitados de hoy. Entonces vamos a escuchar una canción que aquí suele pasar en Música Casual, y es una versión de un tema clásico llamado Don't Let Me Be Misunderstood, que es algo así, por traducirlo, como no me malinterpretes. Uh-huh. Ni te confundas de lo que digo, ni me malinterpretes, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues es una versión que hace Elvis Costello y aquí está, para todos vosotros. No one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul. lot of times it seems that all I have to do is worry, and then I know you're bound to see my other side. En Música Casual hoy con Ágora Joven de invitados, y vamos a entrar en más momentos de creación. Bueno, pues ¿Qué vamos a escuchar? Te vamos a leer unos textos que nosotros habíamos conformado para la noche de los teatros, uh-huh. Que iba a ser un confeccionario. Y bueno, por dar crédito a las creaciones que ya se habían hecho para esa noche en especial, vamos a proceder a leer confesiones de los actores jóvenes con respecto no solo a la carrera, sino cosas internas que suceden cuando ves a otros actores actuar, por ejemplo, y lo hacen mejor que tú o peor. Pero son confesiones que hacéis vosotros. Que han hecho gente del grupo de Ágora Joven. Ajá, entonces la idea es como que confesáis vuestros pecados, ¿no? Sí. De jóvenes actores. Esto por la Semana Santa que se está acercando, ¿no? Bueno, es que ojalá nos remitan. Podemos redimirlos. Bueno, aquí sí, aquí ya seguro. Podemos cuando... Antonio es el que más sabe de pecados, entonces... No, de pecados, sí, claro, por supuesto. Cuando salgáis de aquí, seguro que salís limpitas de todo ese mal. Bueno, adelante cuando queráis. El primer texto se llama Ortodoxia. Fue escrito por Vera. Entra Juan, un chico muy tranquilo. Apenas hay luz, solo se iluminan las manos de Juan. A través de una celosía se ve el papel blanco que va siendo doblado y desdoblado mientras Juan habla. Cada noche escribo en papelitos pequeños y cada vez más pequeños. Lo voy doblando y con cada pliegue el papelito se reduce. Pero yo sigo escribiendo y lo hago con esmero, padre. El papelito se reduce y con él mis sueños. Van contorsionándose, cada vez más compactos, menos blancos, hasta formar un cuadrilátero indestructible de papel plegado y años de práctica. Un papel cada noche más negro, última fortaleza indestructible de lo que soy, fui y me empeño en ser. Entonces apago la luz de la mesilla y normalmente hago el foco oscilar porque soy bien torpe y veo que la luz se balancea sobre mi país de papelitos, donde dejé tantas noches dobladas en este calidoscopio irreductible y múltiple de pequeños rings de papel donde me peleo conmigo misma. Algo ridículo. Y a veces, padre, en medio de la noche mirando mis papelitos brillar en la oscuridad más estricta, me preguntó: ¿empecinarse es pecado? ¿Es pecado? Confieso que es difícil tragar saliva cuando el público no consigue conectar con lo contado. A continuación vamos a leer un texto de Pablo que ha escrito en referente hacia lo que opina, a la opinión de las personas cuando él dice que es actor. Confieso que estoy harto de ser tan incomprendido. La gente no sabe lo dura que es esta profesión. Se creen que simplemente haces teatro, como una extraescolar, como si fueras a yoga o a fitness. Sin embargo, es mucho más que eso. No es hacer teatro, es el arte de la interpretación. El arte de contar historias dándoles vida en un espacio y un tiempo. Es crear una serie de circunstancias para hacer llegar a la gente un mensaje necesario. Es una manera muy efectiva de ponerle una semillita de reflexión a las mentes de la gente. Es algo inefable, tan grande que no se puede contar. Se tiene que vivir, sentir, experimentar. Pero todo esto, la gente no lo entiende. Cuando les cuentas que eres actor, ellos solo ven la parte de la fama, la parte bonita, la parte de la industria que los medios venden, esa parte de aparentar de cara a la galería, y se pierde la esencia de este arte, el arte de la interpretación. Hay muchos que se ríen, y desde su mayor ignorancia opinan diciendo ¡qué guay! ¡Actor! Si estás triste lloras, si estás contento sonríes, y si el personaje está enfadado gritas con rabia. A mí también me hubiera gustado ser actor. Oh. Yo ahí no me veo para nada. O la típica frase que no puede faltar de... ¡Ah, oh, sí! Yo hacía teatro en el cole. En la función de fin de curso hice de pastorcillo y tenía dos frases. Y uno, mientras escucha todas estas palabras que para la otra persona parecen tener mucho significado y para ti apenas sentido alguno, se da cuenta de que la gente no lo entiende. Habla sin saber y sin saber cuánto daño pueden hacer con su ignorancia. Uno se siente incomprendido, solo. Solo en una sociedad de dormidos. Solo en un mundo de incomprensión. El siguiente texto se llama El fin justifica los medios. Al final solo es una sala más. Ayer fui a un casting. Sí, me fue muy bien. Me pidieron que lo hiciera con diferentes intenciones y me pidieron que firmara algunos documentos para tomar mis medidas. No me quejo. Sin embargo, esta mañana me llamaron. ¡Rin! Buenos días, señora anónima. Nos ponemos en contacto para informarle que ha sido seleccionada para el casting. Abarcando un lado menos profesional, quisiéramos preguntarle si sabe algo de lo ocurrido con uno de los participantes que esperaba después de usted. Ha sufrido un grave ataque de ansiedad y se ha tenido que retirar inmediatamente de la sala. ¿Ah, sí? Lamento mucho escuchar eso. La verdad es que me da placer. Salir, verlos temblar, agacharme y decir... ¡Bú! Salen corriendo. Su miedo me alimenta. Sacía mi sadismo. Les miro y delato uno a uno todos los temores que internamente sé que poseen. Uf... Me fue muy bien en el casting. Ha sido el casting más difícil de mi vida. La otra chica estaba llorando. Hey, ven perfiles. Oye, ¿cuántos seguidores tienes? Buscan altas. Ah, buscan bajas. ¿Te sabes un monólogo? Le dije eso y me fui. Y me fui. Pero probé el casting, ¿no? El fin justifica los medios. El siguiente texto se llama Boicot. No puedo evitar fijarme en mis compañeros, advertir la calidad de sus interpretaciones y compararme inmediatamente con ellos. No desde la envidia, sino desde la admiración. El problema es que después de haber ofrecido algo así al resto, ¿qué podría aportar yo? No he estudiado ni la mitad que ellos y desde luego no tengo su experiencia. Me faltan años. Todo el mundo ansía y añora la juventud hasta que deben enfrentarse solitariamente a un mundo hostil, lleno de trabas. Pero mis compañeros no son así. Son amables, comprensivos, dispuestos a apoyar a quien lo necesite. ¿Por qué debían serlo? Si fueran unos carroñeros impasibles, sería mucho más fácil justificar mis inseguridades con su desprecio. Diría que no muevo ficha, ni me muestro porque tengo su reacción, que odio su ego y ese afán de destruir a todos con tal de prevalecer en ese foco. Pero no es así. Al final, Puede que solo me odie a mí mismo. Finalmente vamos a leer el texto titulado Valor, que creo que es el que más representa en el tema que es las redes sociales con la juventud, e interpretado por Esperanza. Cinco likes, dos comentarios, 100 visualizaciones y 700 seguidores. ¡Perdóneme! Sin pecado concebida. Estos números resuenan en mi cabeza. Cada dos minutos me veo actualizando el Instagram. Lo miro con la esperanza de que haya subido la cifra. Y si no lo hago, me siento que me voy a volver loca y que todo mi cuerpo grita. Imagino que usted no sabrá lo que es. Le prometo que no es vanidad. Todo el mundo piensa que los jóvenes nos obsesionamos con las redes porque somos unos egocéntricos que solo quieren fama. Pero les juro que no es así. Hoy en día, nuestro valor lo determina el número de seguidores que tengamos. Vas a un casting preparándote a muerte la separata que te han mandado para que luego escojan a la persona que más seguidores tienen. Me he llegado a plantear comprar seguidores. Ya sé que no es ético. Pero, ¿qué quiere usted que haga? Estoy desesperada. Soy actriz. ¡Soy actriz! ¡Soy actor! No somos influencers. Soy actriz. Bueno, al menos eso quiero ser. Mi sueño es poder subirme a un escenario, interpretar una obra y que el público se emocione conmigo. Que entre lleno de lleno en esa nueva realidad que estoy creando. Es una sensación indescriptible el vínculo que se crea con el espectador durante una representación teatral. Para mí es como una droga. 5 likes, 2 comentarios, 100 visualizaciones, 700 seguidores. Eso es lo que valemos. No valgo lo suficiente. Necesito más. Quizás si subo una foto más sexy, en lencería, así obtendré más likes. No, quizás si traiciono a mis principios, sí. Quizás si olvido que soy actriz. Quizás si me convierto en su marioneta. Quizás si me vendo a ellos. Quizás si me prostituyo. Quizás si me olvido de quién soy. Quizá. Cero likes, cero comentarios, cero visualizaciones. Cero seguidores. No valgo nada. Bueno, pues otro aplauso, ¿no? Otro aplauso. Es que nos habíamos quedado sin habla, pero no sin palmas, joder. No, bien. Se traslada la idea contundente y el grito en el desierto de esto tiene que cambiar. Ya basta. Ya basta, ¿no? Ya. Hasta aquí. Sí, ya. Bien, contundente. Bien interpretado también, de ahí se nota que habéis aprovechado las clases. Sí, muchas gracias. Bueno, yo veo ahí un gran imán en la refrigeradora de un gran país. Un imán de Ecuador ahí, sí, en la. De Ecuador. Ah, sí, tú eres ecuatoriana. Sí, yo soy ecuatoriana. Así es, orgullosamente. Pues mira. Así veo ahí. Curioso. Ole. Vaya. Eso también creéis que supongo que ha sido un punto importante, ¿no? En Ágora Joven, las diferentes, no solo personalidades, sino nacionalidades, ¿no? También. Sí, wow. Realmente que sí, porque ha venido muchas personas. Yo soy de Ecuador, pero han habido personas de todos lados de España también, de Bilbao, por ejemplo. Había un chico que era de Perú también, un uruguayo, un brasileño, un francés. No, fantástico. Y como todos son de diferentes carreras, también hay muchas cosas para opinar. Es un Ágora. Mestizaje. Ágora mestiza. ¿Coincidían vuestras inquietudes y vuestros problemas a la hora de plantearlos o de hablar de ellos? Sí, yo creo que el tema social abarca a todo el mundo. Es decir, las redes sociales son para todos y sí que es verdad que duele porque te juzgan por tu cara, ¿no? Antes de ver tu talento, antes de ver tu arte, dicen, mira, no. Y eso tiene que cambiar. Claro, es decir, por eso Ágora Joven es un regalo. Nosotros invertimos dinero, por supuesto, invertimos nuestra vida, es que es nuestra carrera. Nosotros amamos esto, vivimos de esto, bueno, ahora no, pero queremos, o sea, y no nos parece justo que vengan personas más altas o menos altas o más guapas o que hablen español de España o que sean de Francia, pero que no sepan actuar, ¿sabes? Entonces dan oportunidades a perfiles, pero no a personas. No a artistas, uh-huh. Solo a personas, a perfiles de personas cualquiera. Y eso está muy mal. Sí, y luego hay una parte muy grande de que en esta profesión tienes que invertir mucho dinero. Si quieres conseguir algo, tienes que pagarte fotos. Cada 3 meses las tienes que cambiar. Si tienes suerte y no te haces algo en el pelo o ha pasado algo, te tienes que grabar un videobook, que todo el mundo dice, no, pero grábatelo tú. Claro, pero luego es tu portada que los demás te vean, y si está mal grabado quedas mal. Entonces también tienes que invertir dinero en eso, aunque todo el mundo diga, no, grábate tú solo. No es así. Y cursos, de todo. Y al fin y al cabo, los jóvenes estamos invirtiendo en nuestro futuro, y la gente que se dedica a la actuación invierte en su formación. Entonces es muy curioso, como yo, por ejemplo, he escrito estos textos, bueno, mi texto para mis compañeros, y ha habido otra compañera de Agora Joven que también coincidía con mi texto, que ha sido el último texto que hemos leído. Entonces es algo que está presente en la juventud ahora, que se quiere dedicar a esta arte. Sucede lo mismo en la música, que por aquí pasa mucha gente, en el que, pues bueno, podéis hacer la idea de lo que voy a decir. Ese músico, esa música que no, bueno, pues un poquito aficionado, que ha tenido una buena campaña de lanzamiento, que tampoco tiene técnica vocal, pero que la acompaña en otra serie de cuestiones y está rompiendo, está vendiendo más que nadie, llenando y demás. Y luego los verdaderos profesionales, pues cuánta gente pasa por aquí de una calidad infinita y está ahí en ese medio lanzamiento que nunca termina de llegar a donde han llegado otros y otras, por cuestiones un poquito más alternativas a lo que es la calidad musical. O sea, eso está, lo llevamos viendo. Sí, de hecho, yo creo años que aquí en la radio. Todo el mundo de los cuando empezaron, ¿no? Todos estos programas musicales, más reality shows que en realidad programas musicales, ¿no? Estos concursos reality de la música desvirtuaron mucho lo que es en esencia un músico, ¿no? Un artista como músico. Lo mismo pasó con la danza también hace poco. No quiere decir que no veamos grandes bailarines y que realmente luego se muestren artistas en esos concursos, ¿no? Pero sí es verdad que se desvirtúa un poco el trabajo que hay que hacer previo para llegar a todo eso, ¿no? Así y supongo es. Que dentro de nada pues veremos también algún reality de actores y actrices. Sí, ese que falta, ¿no? Cielo santo. De cocina y de tal. Esperemos que no, pero seguramente es que aparezca. Vamos, pero que... es que no van a ser actores, ya te lo digo yo. Sí, claro. No, va a ser Rosalía, va a ser, no sé... La prima del guionista. Ya. No. Es un problema que agarra demasiado a lo que es la expresión escénica, ¿no? Las artes escénicas. Por ejemplo, alguien se prepara en física aeronáutica, pues, y da igual su estética o sus redes o sus seguidores, físico aeronáutico ahí, boom, boom, y a saco, ¿no? Pero las cuestiones técnicas están un poquito más libres de este tema, pero lo que es todo lo que tiene que ver con literatura, música, todo, ahí el intrusismo es terrible, sí. Terrible. Os puedo decir que algunos aquí hemos hecho antes, algo de casting y demás, y es verdad, llegabas allí y a veces te llevabas todo el papel. No quiero decir que se lo quitabas a otros que eran de carrera, porque casi todo el mundo que estábamos ahí éramos igual, pero de vez en cuando había gente que era más de la profesión y que había buen rollito y decía, joder, tal. Entonces te daba un poquito de cosa de haberte llevado tú el papel en vez del de la profesión, no para cositas pequeñas, no para hacer una interpretación grande, que para eso la profesión está por delante, ¿no? Pero sigue existiendo desde hace 20, 30, 40 años. Hombre, pero qué bueno que lo reconozcas. Sí, yo lo reconocía. Claro. Y lo pienso que ahora desde mirando hacia atrás, dices, bueno, pues le quitas de vez en cuando porque a lo mejor tenías un poquito más de experiencia de calle. Mm. Y experiencia de calle no es escuela, es otra escuela. A veces mejor, ¿eh? Sí. Totalmente. Y luego también hay algo en esto que, queramos o no, es el factor suerte. Uh-huh. Eso existe, es así. También, bueno, esta típica frase que se oye mucho, pero es verdad, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Y eso a lo mejor es un trampolín, que tienes suerte, te escucha, ve tu self-tape o tu videobook, le encanta, te coge, es una serie de éxito, ya estás en el escaparate. Ya te empiezan a llamar y aquí hay muchos actores que esa ha sido la trayectoria de su carrera, ¿no? Entonces, que tú te presentes a un casting y te cojan y digas, ah, bueno, pero es que a lo mejor el de detrás lo hace mejor, ¿no? Al final, pues era para ti y ahí, sí, ahí lo tienes, ¿no? Al final. Pero eso nuevamente es la discusión que se decía en Agora Joven, precisamente de fama o prestigio. Entonces, tú puedes llegar a la cima, por supuesto, y estar ahí, que tal vez 3 meses, quizá un año, pero luego se va. ¿Y Y claro, si es que no eres un actor porque no lo eres y llegaste ahí porque estabas en el momento adecuado cuando tenías que estar, te caerás y caerás a un vacío del que podrás salir efectivamente, pero si es que tú eres un actor y te caes, ahí están tus bases, ahí están tus estudios, puedes, como dice Esperanza, puedes crear para ti, puedes hacer otras cosas, puedes irte a estudiar, porque si es que esta es tu pasión, nunca vas a estar en el vacío, siempre vas a estar allí y el arte está allí. Y al final también debes encontrar la manera, ¿no? De, porque al final los que estamos en esto, yo creo que tenemos que tener eso, una vocación, una pasión y amor, como decía Doménica, amor, pedir perseverancia. Trabajo. Y trabajo. Sí, entonces, claro, al final cuando uno está ahí, tiene que encontrar la manera de hacerse feliz al mismo, ¿no? A mí me hace feliz estar en un escenario, ya buscaré yo la manera. Si no me sale nada en cine, a lo mejor tengo que tirar por el teatro o hacer un microteatro con mis amigos o volver a apuntar a clases y seguirme formando, ¿no? Estar en contacto con el arte creo que es lo esencial, ¿no? Bien. Sobre todo nunca desconectarte de eso. Es importante no parar, por muy exacto. mal que te vaya. Tenéis una ventaja, algo fortaleza, y es que al tener profesión, cada uno en su recorrido temporal, si caéis, eso es un pequeño colchón que no tiene el que alcanza la fama o la persona que alcanza la fama en muy poquito tiempo, porque además tú lo ves como alguien que ha llegado, pero cuando se cae por el otro lado del precipicio, esa persona no tiene colchón de profesión ni vocación y posiblemente es una víctima de todo el sistema. O sea, que a veces podría decir, joder, me molaría estar ahí, cuidado. Pues si estás ahí por el camino que ha ido de esa persona, posiblemente cuando te caigas no tienes ese colchón de vocación y profesión. Con lo cual, si os traslado esa parte positiva de que sí tenéis ese colchón y os vais a caer. O sea, indudablemente, porque hasta el físico aeronáutico que he dicho se cae cuando se cae un proyecto. Pero tenéis ese colchón que verdaderamente es el que va a decir, en esta profesión se cae, pero lo fuerte y lo chulo es levantarse, porque al final cuando se llega, el que tiene profesión está más tiempo. Ah, sí. Y está más tiempo con ese prestigio que tú hablabas, ¿no? Porque es real. Claro, no, claro. Y conseguido fantasía. Step by step. Exactamente. Así es. Radioteatro tras radioteatro. Bueno, pues nada, agradeceros un montón vuestra visita. Y no sé, yo haría la gran pregunta ya para terminar. Bueno, gran pregunta. La pregunta del momento del final. Chan, chan, chan. Para trasladarla a la dirección de este proyecto, a la coordinación de Ágora Joven, ¿qué es lo que no tiene Ágora Joven que creéis que debería tener? ¿Más cerveza? Aquí no hay, aquí hay, es sin alcohol, naranja, limón y agüita traída de fuera. Pero bueno, siempre hay que apuntar que un toque de cerveza artesanal. Cerveza artesanal. Se agradece. ¿Algo más? Yo creo que más tiempo, la verdad. Más tiempo. Más tiempo. Y bueno, asentar un poco más las bases, porque es verdad que entramos ahí y nuestra primera misión era, ok chicos, vamos a hacer un video que diga qué es Ágora Joven. Pero nadie tenía ni idea de qué rayos claro. era Ágora Joven. Yo me enteré que era Ágora Joven después de 7 sesiones. No lo ¿7? Sé. Y eso también es interesante, ¿no? Que vosotros construyáis lo que es sí, realmente. Sí, eso fue tema, precioso. ¿No? No, yo estoy muy encantada. Va a haber una segunda temporada de Ágora Joven, así es. Edición. El siguiente año se va. Eso. Genial. Se va a repetir y vamos a darle con todo. Obviamente, o sea, esto ya fue perfecto. Yo ya les digo, estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos porque ya saben que hay que invertir económicamente y que te venga de esos regalos tan gratis de gente de gente súper instruida. Es que tuvimos un taller de Alba Soto de performance que estuvo wow. No, maravilloso. Pero sí, eso le falta. Le falta quizás tener un poco más claro a la gente que está dentro de ello, decir, miren chicos, vamos a apuntar a esto. Para que no haya tanto desvarío, ¿no? Pero ya que fuimos la primera generación, como bien tú dices, creo que nosotros hicimos mucho de esas bases también. Sí, y sirve para aprender mucho, ¿no? Las experiencias que hemos vivido este año, estos meses, ¿no? Para mejorar, llegar a la próxima, exactamente, y sigue. Y luego también creo que algo que es necesario para que Ágora Joven continúe y triunfe y cada vez ser más y más y ser un Ágora enorme y poder cambiar las cosas, ¿no? Más tiempo, como decía Doménica, que nos ofrezcan más tiempo para desarrollar proyectos, para desarrollar propuestas, para crear, para opinar, para actuar. y también financiación, ¿no? Como decía María, esto es una actividad gratuita y nosotros estamos eternamente agradecidos, pero eso, apretemos las tuercas a las instituciones públicas y digamos, oye, dejadnos más espacio, dejadnos más tiempo, dejadnos crear, porque esto puede ser algo muy grande. Sí, esto puede ser, ya es muy grande. O sea, a mí me parece me parece fantástico que un teatro público haya acogido a gente random que ama estas cosas y que están ahí porque quieren, no porque tienen, y les hayan dado esta oportunidad. Es que ya lo dije antes y no me voy a cansar de repetirlo, o sea, Fernán Gómez ahí se portó muy bien, porque de lo que yo sé, María lo ha entregado a muchos otros lugares y este fue el primero que dijo, mira, vamos a creer en ti, vamos a creer en los jóvenes. Y muchas gracias por hacerlo, porque hay mucho que darles, mucho, mucho. Déjennos hacerlo, por favor. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a las tres, Espe, Dome y Pablo. Yo, hay una frase que se puede aplicar a lo del éxito, pero es una de Picasso, un artista también. Un amigo mío, ¿no? Un amigo tuyo. Pintorcillo. Tocayo, por lo menos. Que era la de cuando llegue la inspiración, mejor que te coja trabajando, ¿no? Qué bueno. Pues bueno, pues que se aplique también a eso. Cuando llegue el momento, por lo menos ese, no el éxito, pero sí el momento de empezar a despuntar, que os coja trabajando. Y nada, os deseamos lo mejor a vosotros. Gracias. Y a todos los compañeros de Agorajaven. Igualmente. Que vaya muy bien, tanto en trabajo como en sensaciones y esa inspiración teatral. Que mantengáis el espíritu que habéis cogido en Agorajaven en vuestra carrera profesional. Seguro que siempre lo tendréis en la cabeza. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. También. Este show ha sido fantástico. Sí. Agora Sol, es un Agora Radio. También. Esto es de Agora a Agora. Claro. Pues nada, y hasta la próxima. Podéis volver cuando queráis. Muchas Chao. Gracias, volveré. Adiós. Vamos con algo de música. Me parece que Juan Pedro tiene preparado, como siempre, algo idóneo. Sí, se llama Santos y Sicarios, la canción que vamos a poner ahora. Y es de Antonio Hernando, que el pasado jueves estuvo actuando aquí en Madrid. Estuvo actuando exacto. Iba a venir por el programa, pero no pudo por unas contracciones. No eran al del... Eran las de su mujer. De su mujer. Que todavía. ¿Todavía no? Creemos todavía que no. Todavía no, pero está esperando. Una semana de parto. Pero yo creo que eso mismo le hizo hacer un concierto a Antonio Hernando impresionante. Ya. Y de hecho hemos visto algún vídeo. No pudimos ir, pero hemos visto algún vídeo y la verdad que estuvo muy bien. Y bueno, vamos a escuchar ese Santos y Sicarios de Antonio Hernando. Hasta la próxima. Agoras. Chao. Farsa, santos y sicarios llevando malas cartas en plena oscuridad antes del alba, a ráfagas de balas cubiertas de palabras. Pero sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí, no puede morir lo que nunca ha estado muerto. Hay libertad de cátedra en todos los sentidos y ángeles que anuncian el final. Hay risas enlatadas de falsos enemigos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Y tú siempre a cubierto rompiste en un segundo la foto en blanco y negro. Seré otra vez pincel para tu lienzo. Pongámosle una soga al verdugo en el pescuezo. Porque sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espíritu.

Qué bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Ahí teníamos a no sé cuál de ellos era el que se reía, pero estos, la pandilla voladora, la verdad es que en cualquier momento se puede reír cualquiera de ellos. Es ese supergrupo así fugaz, porque fue un disco y ya, que estaba formado por Albert Pla, Lichis, de la Cabra Mecánica, estaba también Tomasito. Estaba también Muchachito y el Canijo de Jerez también. Y era un grupo muy divertido, además, en el que ellos escenificaban todo un mundo de superhéroes. Superhéroes de la calle y de la vida misma. Y por eso decían que por mucho que parezca mentira, del deporte también se sale. Y se lo dedicaban a todos los olímpicos de la historia. Pero sí, la verdad que está muy bien. Recomendable ese grupo, la pandilla voladora. Buscarlo por ahí en las redes y las redes musicales y por ahí está seguro. Y vamos con un poquito más de música casual. Thank you. versiones casuales. Casualmente hemos traído una versión hoy, después de 3 o 4 programas. Bueno, perdona, ha sonado antes otra versión ya, sin entrar en esta super presentación que la envuelve de versiones con el Sunny, que es como debe ser. Hemos escuchado antes una versión de Elvis Costello muy buena, dedicada a nuestros invitados de hoy, a la gente de Agora Joven, una versión de Don't Let Me Be Misunderstood. Pero sí, ahora tenemos otra más especial todavía, porque es una rareza de esas, es una versión de esas bastante curiosa. Es un clásico también, es el On the Road Again de Kenneth Heath, ese grupazo también de rock americano que tuvo mucho éxito en los años 60, 70 sobre todo. Y vamos a escuchar una versión de un dúo alemán de música electrónica del año 2005, para que os hagáis una idea. Es un dúo compuesto por Bernd Battle y Peter Hoppe. También al mismo tiempo Batke es el líder, cantante y bajista de la banda de country Smokestack Lightning, y Hoppe es un productor musical alemán. Y este dúo ha hecho una banda, este dueto, llamado Slack Wax. Y os lo voy a deletrear para aquellos que tengáis interés: S-L-A-C-K-W-A-X. Y hacen esta increíble versión del On the Road Again. I'm on a road. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. De abril de 2022, hoy, pero hace ya muchos años, hay bastante gente que le dio por nacer el 4 de abril. Algunos todavía siguen vivos, les felicitaremos el cumpleaños, y otros, como el gran Muddy Waters, lógicamente habiendo nacido en 1913, pues ya la cosa iba justita, ¿no? Murió en 1983. Un bluesman top, padre del Chicago Blues, con temas como Rolling and Tumbling, Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man, She's 19 Years Old, temas que han merecido montones de versiones, y es más, hasta los famosos The Rolling Stone se llaman así por el tema de 1948 de Muddy Waters, el citado Rolling Stone. Otros músicos y bandas han tenido gran éxito con temas que versionaban canciones de Muddy Waters, como por ejemplo Eric Clapton con su Rolling and Trembling, Led Zeppelin, You Need Love, Jimi Hendrix con Rolling Stone también, Angus John de AC/DC con You Shock Me. Hicieron versiones, como veis, de alguien bueno que está en el túnel del tiempo del blues. Grandes grupos volvieron a ser o han triunfado con sus canciones. Un poquito más cerca ya del tiempo, tenemos que en 1957 nació Graham Cracklin, guitarrista de Deacon Blue. Este murió en 2004. También en el año 48, Barry Oakley, bajista de Allman Brothers, que murió en 1972. En 1952, Gary Moore, de Thin Lizzy, el guitarrista, que murió en 2011. Estos son, digamos, los que... Además, me parece que murió aquí en España. En Gary Marbella, Moore. Es posible, porque estaba afincado ya un poquito, pero claro, 1952-2011, bueno, tampoco vivió mucho esas vidas rápidas de la gente del rock, ¿no? Y luego sí tenemos a cuatro que nacieron el 4 de abril, que siguen vivos, y algunos muy allá, ¿eh? David Hill, guitarrista de Slade, 76 años, cumple hoy. Pete Withers, baterista de los Dire Straits, cumple hoy 74 años. Craig Adam, bajista de Sister of Mercy y de Cools, cumple 60. Y Michael Stipe, el vocalista de Ren, que cumple hoy 62 años, con lo cual a todos ellos, estos cuatro que pueden escuchar de alguna manera nuestra felicitación desde aquí, que tengáis un buen día, aunque ya esté acabando. Sabéis que también os traemos acontecimientos de conciertos míticos, pero sobre todo lo que sí nos gusta es traer discos que se estrenaron justamente el mismo día en el que estamos haciendo el programa. Y en este caso, os vamos a poner dos temas, pero os vamos a decir también que en 1972 ZZ Top lanza el disco Rio Grande Mood, de su quinto y último álbum. No, ese quinto y último álbum es de otro grupo que lo voy a dejar un poquito más, lo voy a dejar después. En 1983 el gran Carlos Santana lanza el álbum Havana Moon. En 1995, también 4 de abril, Frank Zappa lanza su disco Civilization Phase 3. En el año 2000, justamente, el gran Lou Reed lanzó el disco Ecstasy. Y en 2011, ya bastante cercano como para fijarnos en una efeméride, Roger Waters lanza su Roger Waters The Album Collection. ¿Qué dos canciones son las que nos queremos trasladaros hoy para disfrutar con ellas? Porque además son dos canciones que cuando salieron se convirtieron realmente en algo contundente. The Doors, en su álbum debut, The Doors, canciones como por ejemplo Like My Fire, The End, que son canciones que duran mucho, pero a pesar de durar tanto, cuando acaban todavía dirías, no me importaría que siguieran sonando, ¿no? Pero os vamos a poner una un poquito más corta, que es Brick on Throat. Y luego también después la podemos presentar ahora, o Juan Pedro, la presentamos ahora, las dos, sí, y luego las ponemos las dos seguidas, ¿no? Pues mira, también otro gran éxito que posiblemente sea la canción que más ha respaldado a Police. En el año 1983, Police lanza el single Every Breath You Take. Así que Break on Throw de los Doors y Every Breath You Take de Police, dos pedazos de temas que cumplen año hoy, 4 de abril. Pero antes, como siempre, Rafa os traslada esa frase para que la efemérides todavía sea más sólida. Es una frase muy... Hoy es una frase muy sencilla. Es una frase para coger hábito, para recordar que cada programa, el tal día como hoy, también os regala una frase. El hábito más difícil de dejar es el hábito de hacer lo que a uno le da la gana. De aforismos de Accident Polito X. Y si no, que se lo pregunte. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Deep. Vamos a hablar ahora de mujeres escritoras, como habíamos anunciado al principio del programa. Esto viene de esos momentos que no hemos podido radiar y comentar a lo largo de los programas del mes de marzo, dedicado principalmente a mujeres en todas sus expresiones artísticas y musicales, por supuesto, y de todo tipo. Y se nos quedaron pendientes las escritoras, pero bueno, lo bueno de todo esto es que nos da tiempo para hacerlo durante todo el año, que es lo que deberíamos hacer, es lo que siempre comentamos. ¿Por qué solo hablamos de mujeres en marzo? No, todos los programas podemos hablar de mujeres, yo creo, ¿no? Que es lo suyo además, ¿no? Creo que van entrando en función de no una temática por mujer, sino por artistas de otro tipo, ¿no? Pues bien, eso, bien, claro, bien. O sea que ahí, lo que pasa es que en marzo lo que hacemos es que concentramos, pero luego ya nos concentramos y luego un poco pues su representación en la sociedad, yo creo que algo, pero con una mirada feminista, eso bien. Sí. Pues hoy, retomando ese hilo que nos han dejado aquí los compañeros de Ágora Joven, de la literatura y la dramaturgia y al fin y al cabo las letras, vamos a hablar de algunas escritoras, iremos contándoos algo más sobre otras, pero en este caso tenemos tres escritoras muy interesantes que os voy a contar un poquito así brevemente su vida e historia. La primera es Sor Juana Inés de la Cruz, sí, Sor, exacto, como podéis imaginar fue monja, ahora os cuento por qué. Nació en el 1648, así es como lo cuenta, no se sabe muy bien, y murió en 1695, para que os hagáis una idea, bastante joven, con 40 y pico de añitos. Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana, que fue conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una escritora del siglo de oro español que elevó la poesía del barroco a su máxima expresión. Lo hizo anticipando elementos propios de los poetas ilustrados del siglo XVIII. Se dice, algunos escritores mexicanos, entre ellos Octavio Paz, por ejemplo, dicen que fue una poeta intelectual. Y es una mujer que nació en un pequeño pueblo de México y aprendió a leer y a escribir muy rápido, a los 3 años, y de hecho era como una niña prodigio de la literatura y todo el interés que le ponían los libros. Su tío, que tenía una biblioteca impresionante, fue un poco el que la metió en ese mundo de la literatura. ¿Qué pasa? Que cuando ella luego quiso acceder al mundo de los libros, no ya solo escribir, sino acceder a bibliotecas, no podía. ¿Por qué? Por ser mujer. Lo que tuvo que hacer para poder acceder al mundo de la literatura, principalmente a bibliotecas de todo tipo, fue hacerse monja. Así, como lo cuento. Haciéndose monja, pudo ser admitida en las bibliotecas públicas que en aquella época, sobre todo, pues gestionaban y manejaban la propia iglesia católica, ¿no? Así, en el año 1667, con 20 añitos, 19 concretamente, ingresó en un convento de las Carmelitas y 2 años más tarde se trasladó a uno de la Orden de San Jerónimo, donde fue donde escribió, porque también se la permitió escribir por ser monja, creó algunas de sus obras más importantes como El Cetro de José, El Divino Narciso o La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación. Ahí queda, Sor Juana Inés de la Cruz. Otra mujer muy conocida de las letras españolas, la literatura española, Rosalía de Castro, pero no por eso no vamos a dejar de hablar de ella. En el año 1837 fue cuando nació y murió en 1885, esto es 2 siglos después de Juana Inés de la Cruz, y Rosalía de Castro es una de las figuras imprescindibles de todo el panorama literario español, sin duda alguna, de todo el siglo XIX, y es además uno de los máximos exponentes de las letras gallegas modernas. Se la considera representante del romanticismo tardío, junto a Gustavo Adolfo Bécquer, y su obra tiene un carácter existencial que se comenta que inspiró a poetas como Antonio Machado o también Juan Ramón Jiménez. Como obras más destacables, yo mencionaría los cantares gallegos Follas Novas y En las orillas del Sar, donde reivindica la identidad gallega y la lengua, el galego. Pero la obra de Rosalía de Castro no es en realidad muy valorada hasta después de su muerte, gracias a los escritores modernistas y a toda la generación del 98 que la divulgó y la potenció mucho más de lo que se hizo en aquella época. De hecho, en aquella época, bueno, se la consideraba más un amante de escritores, como lo fue, por ejemplo, de Benito Pérez Galdós, entre otros, y que como una verdadera escritora, ¿no? Tiene grandes obras Rosalía de Castro y también es muy recomendable que le dediquéis un tiempo y la leáis. Y terminamos con otra escritora, en este caso es británica, casi nace cuando muere Rosalía de Castro. Se trata de Virginia Woolf. Es una escritora británica, como digo, considerada una de las figuras más importantes del modernismo literario del siglo XX y tiene una técnica narrativa del monólogo y experimenta así con la estructura espacial y temporal del relato, que lo hace de una forma muy especial. Son algunas de las contribuciones más importantes que se dice que realizó a la literatura. Además, fue una pionera en la reflexión sobre la condición y la identidad femenina. Hablamos del año 1882, que tiene tela ahí. Esa reflexión, esa defensa de la identidad femenina y de las relaciones de la mujer con el arte la hicieron muy conocida, ¿no?, por ser bastante transgresora. Destacamos algunas obras famosas de su puño y letra, como son La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, una biografía y una habitación propia. Esta, concretamente, es curioso, es un largo ensayo en el que formula que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Pues eso decía Virginia Woolf. También recomendamos su lectura. Hay que ser un poquito más leídos. Ahí quedan estas tres mujeres. Iremos contándoos más cosas sobre escritoras. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva! Teaching us not to be smart. never forget that you tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Pues ya estamos acabando casi el programa con el más de lo mismo. Recordamos, aquellos que no lo sepáis, es el momento en el que podéis participar en este programa con pleno derecho y decisión, que es cuando elegís la canción que termina el programa. Para ello solo tenéis que coger la votación que os enviamos y publicamos en nuestros distintos canales de comunicación digitales y no tanto, y votar por las canciones que más os gusten de la siguiente temática que nos cuenta y presenta Antonio. Es más, hasta podrían sugerir que un quinto tema podría también haber participado en esa terna de cuatro. Y a veces tenemos el guiño de decir, y además esta canción también podría haber entrado, hasta casi pueden escuchar una canción en la que ellos hayan pensado como alternativa, sí, a la terna. Sí. De hecho, hasta ahí. De hecho, esta semana hubo un momento en el que una de las canciones de una de las cantantes, actrices que vas a decir, dijeron, ah, pues yo hubiera puesto esta otra. Uh-huh. Está bien que no solo voten, sino que además también nos hablen de sus alternativas y conocimientos musicales. Por centrar el más de lo mismo de esta semana, habíamos planteado cuatro temas de actrices cantantes. Yo creo que sí, actrices cantantes, más que cantantes que actuaban. Sí más bien. Su principal profesión es la de actriz, luego cantante. No están aquí la gente de Agora Radio para haber abierto este debate entre actriz, cantante, modelo, ese concepto de mocatriz, que es la triple. Ya te hago lo que tú quieras solamente, pero quiero actuar, ¿no?, y cantar. En este caso, teníamos en cuarto lugar Marilyn Monroe and Jane Russell con Two Little Girls from Little Rock, que es una canción de la película Los Caballeros las Prefieren Rubias, con alrededor del 11% de los votos. En tercer lugar, la cantante la actriz Juliette Lewis, con su tema Harley Waite de la película Strange Days, con un 21%. En segundo lugar, la gran Audrey Hepburn con su Moon River del famoso Breakfast in Tiffany, Desayuno con Diamantes, alrededor del 30%. Y ganadora, en este caso, ha sido la gran Liza Minnelli con su interpretación del tema Cabaret, con un 39% en la película del mismo nombre. El tema de Cabaret se compuso mucho, mucho antes de que Liza lo cantase para ese musical. O sea, en esa película, quiero decir, se compuso en 1996 para un musical que también se llamaba Cabaret, por John Kander, con letra de Fred Ebb. Liza Minnelli la interpretó en la película, que fue dirigida por el gran Bob Fosse en 1972. En el musical fue Shelley Bowles quien la canta en un club de la Alemania nazi de 1931. Curiosamente, el club se llamaba Kit Kat Club, pero todo con K. KKK, que podía ser también el famoso Ku Klux Klan, ¿no? Ahí hay un guiño también del guión, ¿no? La letra gira en torno a que el amante de ella le dice que va a regresar a América y la va a llevar con él, y así ver crecer a su hijo en un país en paz. Pero ella protesta porque le gusta su vida de Berlín. Y dentro de la canción, pues se cuentan. La canción es muy festiva, anima mucho a disfrutar de la vida y a pasar buenos momentos. Y tiene pues estrofas como: ¿qué tiene de bueno sentarse solo en tu habitación? Ven a escuchar la música. La vida es un cabaret, viejo amigo, ven al cabaret. Deja la costura, el libro y la escoba. Es hora de que te tomes unas vacaciones. Ven a probar el vino y a escuchar a la banda. Empieza a celebrarlo, tu mesa te está esperando. La vida es un cabaret. Como sabéis, Liza Minnelli es la hija de Judy Garland y Vincent Minnelli y ganó el Oscar a la mejor actriz, siendo su primera vez que cantaba en la pantalla. La película ganó 8 Oscars a pesar de competir en esa edición con El Padrino, que no es cualquier cosa. Y se rodó en la antigua Alemania Occidental, en Múnich, en Berlín Occidental y alrededores, y en ella aparecen temas muy, muy escabrosos como la corrupción, la ambigüedad sexual, los sueños falsos y el nazismo.